Yo soy Alicia Musso, estamos haciendo La Extraviada en el Portón de Sánchez, una obra que escribió y dirige Alejandro Viola, y estamos reestrenando, si bien digo, porque ya hicimos varios meses, en el Portón de Sánchez a partir del domingo 8 a las 17 horas. Lírica y comedia, la pasión que arrasa. Así que los esperamos, va a estar buenísimo que todo el mundo venga. Tuvimos ahí varias nominaciones al ACE, como dice Lidia, no quedamos aseados, pero estamos absolutamente felices de lo que está pasando con La Extraviada. Trabajan Carlos Moreno, Vivian El Haber, Ariel Gemmi, Alejandra Ríos y los cantantes Verónica, que no me voy a acordar el apellido, y Gonzalo. Se me escapan los apellidos de los cantantes líricos que compartimos, literalmente hay lírica y teatro. Bueno, de eso se trata, estamos muy contentos. Y de verdad, esperando que vengan todos. Portón de Sánchez, 17 horas, los domingos, 8 fechas.